Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a un invitado esta tarde, era Dudó con Extraños, y antes Globos de Gas de Pedro, obviamente. Bueno, nuestro hashtag el día de hoy es la canción de Pedro que dedicaría. Y bueno, aquí Bani nos dice la canción de Pedro que dedicaría, me siento mejor, buenaza. Saludos para nuestro amado Pedro Martín José María Suárez Vértiz Alba. Ah, ni yo me la sabía. Te queremos, todo tu fan de club oficial, siempre contigo. Siempre contigo, de gusto Ferrando. Bel Ramírez, la canción de Pedro que dedicaría es Te siento de solo pensar a una persona muy especial que es su amorcito lindo Marco Lolio, que siempre le canto y le gusta como canto también, y espero que la puedan poner. Luis, ¿qué nos dice Luis? La canción de Pedro que dedicaría es Y si escuchas a un ángel, ya que la letra es bien profunda y precisa para dedicar a la persona especial que está a tu lado. Y se la dedico. ¿Me podrías poner esa canción y dársela, ya que también están escuchando el programa? Saludos. Y Fernando, ¿qué dice? La canción de Pedro que dedicaría sería Sentimiento Increíble o Fantasma a Presión. Hay tantas, para otra canción será el momento. Bueno, ¿qué dice? Me siento mejor del álbum Póntelo en la Lengua y Otro Temón. Mil gracias. Por último, a ver, Elisa Ábalos dice la canción de Pedro que dedicaría Te siento de solo pensar. Saludos al club de fans de Pedro Suárez Vértiz, sintonizando siempre Oasis Rock and Pop. Muchas gracias por la sintonía. Ya saben que nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM y nuestro WhatsApp es el 938-239-782. Nuestro hashtag la tarde de hoy es la canción de Pedro que dedicaría. Vamos con la música, esto es Oasis Rock and Pop. Pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, me alejó del ayer y el mar, que antes miraba estando solo. Hoy vale nada sin ti, lo sé. Queda poco y ya te tienes que ir. Mi alma llorará, mi amor llorará y caerá en un pozo. Pues te vas y quedo muy solo. ¿Cuántos segundos más te podré mirar? Y es verdad que al hablar, de amor al hablar, me destrozo. Pues te vas y quedo tan solo, que prefiero morir sin pensar en mañana y sollozando de pie. Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás. Y esto me está arrancando todo, me está matando, yo lo sé. Está bien, dentro de poco no te volveré a ver. Thank you. pensé que era dueño de lo que podía ser. Ya no toques mi piel, si no vas a volver jamás. Porque se inundan mis ojos al hablar de ti. No lo sé, estaré loco, o es que me quiero morir. No lo sé, estaré loco, o es que me quiero morir. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Bienvenida, mi alegría, ahora la manejo yo. Y es que el miedo ya no me ruboriza. La vida me sabe a nada y la nada me sabe bien. Pensar que al estar bien ahuyentaré tu mal. No me persigas, no te diré nada, no regresaré, te juro no volveré. No me encantes con caras de bienvenida. Mi alegría ahora la manejo yo. Me sabe a nada y la nada me sabe bien. Vida me sabe nada, con Pedro Suárez Vértiz aquí en Oasis Rock and Pop. Escuchas la número uno del Rock and Pop, Oasis 100.1 FM. Mamá.

han cambiado, todo eso terminó. Hoy los negros ya son libres, se abolió la esclavitud. Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Somos todos peruanos con herencia ancestral. La tragedia de Guinea, Mozambique y Senegal. Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Acundú, Acundú, Acundú, Acundú. From Peru, I'd like to welcome all the world and say how do you do, and let the people know about this country like no other. This is Mickey Gonzalez and the Bayou Bros and Brothers. I do not sell no sex and I do not sell no violence. It may not be commercial, I'm a piece of with my conscience. And welcome all the brothers, say hello, how do you do. Talk about the roots and culture here from Peru. Trae Mickey González, los hermanos Bayou Bros. Yo no les traigo sexo, no traigo la violencia. Quizá no es comercial, estoy en paz con mi conciencia. Les traigo las raíces y la cultura del Perú, que fueron importados del África en la esclavitud. Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Y en los barcos portugueses la trajeron a la abuela. La trajeron de Guinea con encal en Cartagena. De caderes españoles la trajeron más para el sur. Y por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Esta historia la escuché, un negro me la contó. Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó. Es por eso que yo canto ritmo negro del Perú. Acundú, Acundú, rico mamá. Acundú, soba negra. Acundú, Acundú, Acundú. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde de Pedro, era Mickey González con Acundún y antes Arena Hash, a ese infierno no voy a volver. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es la canción de Pedro que dedicaría. Y nos, a nuestro Facebook nos han escrito, a ver, Alex Riva dice, espero que lean mi Messenger, sí, ya que los de P, ¿qué dice? Los de Pedro se paran quejando que no leen sus, bueno, ya, vamos a ver, el tema del adiós, por favor, para mí, mi ídolo es Pedro Suárez Vértiz, lo queremos mucho, el tema del adiós, ya. Rafael Salazar dice, la canción de Pedro que dedicaría cuando pienses en volver, buenazo, dedicado a los venezolanos que residen en Perú, esta canción dedicada a los alumnos de la promo 2016, del colegio, bailaron y lloraron. Saludos. José González dice, ¿cómo te va, mi amor? Esa letra me transmite mucha nostalgia, alegría para dedicarle a una persona muy especial. Saludos, mis saludos para los hermanos de Oasis. Ok, y para Pedro, obviamente. Y Anthony Hernán nos dice, hola, un saludo enorme y gracias por la buena música que siempre me acompaña en el trabajo. Yo dedicaría Cómo te va mi amor para ella que está en la tierra del calor, en Tarapoto, Perú. Ajá. Roxana Geraldine nos dice, la canción de Pedro que dedicaría es No pensé que era amor. Se la dedico a mi esposo, pues éramos amigos y nació el amor sin querer y pensarlo. Y fue ahí cuando lo dejamos correr, como dice Pedro. Y hoy, 17 años después, somos muy felices con nuestros dos hijos. Saludos al fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz y a mis amigos del parque que estamos de aniversario. Ok, saludos para ellos. Y en el WhatsApp, ¿qué tenemos en el WhatsApp? A ver, ¿a qué? Hola Chapu, te saluda Gio. La música de Pedro que dedicaría sería Cómo te va mi amor para mi amorcito Fernando. Y por último, hola Chapu, le dedico a mi hermana Coco el tema Cuando pienses en volver. Saludos de Daniel. Vamos con un último más. Y dice Pablo Segarra, la canción de Pedro que dedicaría sería La Niña Bella, y o si no, Y es que sucede así, o Los Globos del Cielo. Y saludos Chapu para todo Oasis Rock and Pop. Saludos a ustedes y muchas gracias por la sintonía. 3 de la tarde con 32 minutos y seguimos con la música. Viene Rapta la Moda con Pedro. Me

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Trama con Un OVNI en mi jardín y antes Sentimiento increíble de Pedrito. Bueno, nos siguen escribiendo aquí a nuestro Facebook, esta vez que es Radio Oasis 100.1 FM. Recuerden, nuestro hashtag el día de hoy es la canción de Pedro que dedicaría. Y Magali Gavilán nos dice, Los Globos del Cielo se la dedicaría a mi querida amiga Roxana. Ya se imaginan por qué. Jaja, besos y éxitos al ídolo Pedrito. Sí, así es. Diego, ¿qué nos dice Diego? La canción de Pedro que dedicaría Te siento de solo pensar. La letra es perfecta cuando extrañas a esa persona y no la tienes cerca. Pedrito, como siempre, dando en el clavo. Muchas gracias a Oasis Rock and Pop y saludos para todos ustedes. Gracias, Diego. Lisa Ábalos nos dice, la canción de Pedro que dedicaría, otra canción es Lo Olvidé, para esa persona que está escuchando Oasis por este especial. ¿A quién habrá olvidado, mi querido Paptón? Y bueno, acá que dice, hola Chapu, la canción de Pedro que dedicaría, me gustaría dedicar, y si escuchas a un ángel, o te siento de solo pensar para alguien especial que está escuchando ahora el programa de Pedro. Ok, muchos saludos. No dice el nombre, es lo malo. Hola gente de Oasis Rock and Pop, soy Kenny y la canción de Pedro que dedicaría sería No llores más y estoy cansado de llorar porque marcaron mucho mi vida en mi etapa de adolescentes y ahora soy casi un adulto. Muy bien, Kenny. ¿Quién más está? Hola Chapu, la canción que dedicaría es Sé que todo ha acabado ya. Te escucho todos los días. I love you, Chapu. De parte Fiorella. Bueno, Fiorella, a ver. Gracias por la sintonía. ¿Quién más está? La canción de Pedro que dedicaría Cómo te va, mi amor. Y se la canté y se la dediqué a un gran amor. Soy Lee y los escucho desde Huancayo. Saludos a todo Huancayo para todos ustedes. Vamos con otro tema de Pedro. Me estoy enamorando aquí en Oasis Rock and Pop. Yo también, no sé por qué. Conversando. Me estoy enamorando de Pedro Suárez Vértiz, aquí en Pedro, en el Oasis. Y un último saludo de Pedro Azañedo, la canción de Pedro que dedicaría a Stock Show a su expareja. Saludos también para Jean-Paul Pacori y Los Bonitos. Ahí estamos y finalizando un programa más el día de hoy. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición. Radio Oasis en los 100.1 FM. Esta es Oasis Rock and Pop. Radio Oasis en los 100.1 FM.